Hola amigos y amigas de Farco, Tartagal Salta será también protagonistas de la marcha del 3 de junio bajo la consigna Ni Una Menos, un camino recorrido por cientos de mujeres que desde hace años vienen denunciando que la violencia de género es una violación a los derechos humanos y le ponen el cuerpo a la contención y asistencia de víctimas y a familiares de las mujeres asesinadas. Isabel Soria, referente de la Fundación Volviendo a Casa, habló para nuestro medio y esto nos contaba. Pero en Tartagal se va a hacer, va a salir la marcha desde la calle Sarmiento hasta Warnes y Sarmiento, hasta la Plaza San Martín, donde vamos a hacer presentación de videos y más que todo lo que conlleva el tema de la violencia y los asesinatos que hay, que nadie dice nada. Y estamos cansadas, estamos hartas, por eso la marcha se llama Ni Una Menos. O sea, basta de matarnos y decir sí, somos números, ¿me entendés? O sea, son 277 casos, son 245 casos. Salta es la provincia que más casos de femicidio tuvo. Tartagal, se están matando chicas como... O sea, ¿qué es lo que nos está pasando, me entendés, como sociedad? La marcha es una respuesta colectiva para sostener la lucha contra tanta violencia de género y tiene como finalidad concientizar sobre la problemática y recordar a las víctimas de la violencia contra las mujeres. O sea, vamos a hacer un día para que, por favor, se tome la conciencia de que el hombre que te golpea o que te maltrata y que hace de vos una esclava, ya se termine. O sea, no hay mujeres desaparecidas en Tartagal, víctimas de violencia, que se tuvieron que ir y porque la justicia no les daba respuesta, o un caso muy conocido en Tartagal donde la citan a la mujer después que ella ya estaba muerta. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando? Aunque tengo entendido que ya ha sido nombrado el fiscal, pero igual, ya, necesitamos que las cosas no sean para después, que sean inmediatas, y ya dijimos basta. Los protagonistas de la concentración del 3 de junio, las y los que piden más que nadie, ni una menos, contará con la presencia del Estado, que dice presente, funcionarios públicos, Adistar, Descamisado, Tartagal, Secretaría de Desarrollo Humano, CAJ, SADIC y así junto a instituciones educativas. Para Farco, Luis Jiménez de La Voz Indígena 95.5 FM Radio Comunitaria. Gracias, hasta la próxima.